Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 12 de febrero del año 2019. Bien, continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que en algún lugar del estado de Veracruz o estados circunvecinos o en alguna parte del planeta Tierra están escuchando el programa que ustedes conocen muy bien, porque ya estamos a punto de cumplir 31 años en el próximo mes. Ya, qué bárbaro, cómo se fue este. Parece que fue ayer cuando estábamos festejando nuestro 30 aniversario. Bueno, pues bienvenidos a todos nuestros revisteros a su programa, La Revista. Ya entró el nortecito, aquí en el estado de Veracruz, para que salgan prevenidos. Está el cielo nubladito, muy poquito viento. Pero sí está nubladito, ya está bajando un poquito la temperatura. Una buena y una mala. La buena es que va a pasar rápido este norte. Y la mala es que viene uno más fuerte para el fin de semana, para entre jueves, viernes. Pero ya les estaremos actualizando el pronóstico. Pero pues que ni nos sorprenda, estamos en el mes de febrero, enero, febrero y parte de marzo, pues así es. Entonces, por lo pronto yo estoy saludando aquí con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Andrés de Jesús Reyes Chuchín en la consola de audio musicalizando el programa. También saludo con mucho gusto a Lupita Páez, que nos pone en contacto con, pues, con mucha gente interesante, que desde luego es importante que conozcan la existencia de este programa radiofónico, y lo hace a través de las redes sociales y lo hace muy bien. Nos echa una mano también en algunos aspectos de la producción. Y bueno, la saludo con mucho gusto, al igual que al resto de los compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo con quienes convivimos en las mañanas, los técnicos administrativos, manuales, el personal del CETSUB, los compañeros de confianza y desde luego todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y desde luego ya en Comunicación Universitaria, Raciel Martínez, súper revistero también, a quien saludo con mucho gusto, y sus compañeros de trabajo de allá de prensa. Y Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Guadalupe viene hacia él. Sus labios de gajo rojo se caen de tan llenos. Sus manos sobre su vientre se abren y Diego la abarca entera, alta como él, voraz como él. ¿A poco toda esa fruta es suya? Sí, toda la fruta es de Diego Rivera. La luz en los melones y las naranjas es de Diego Rivera. El suave vello que cubre los duraznos y la piel de las uvas es de Diego Rivera. Desde ese día, Lupe se come al pintor, a quien saca de una batea rebosante de mangos, sandías, plátanos y piñas. Después de hincarle los dientes y tragárselo, chupa la miel de sus largos dedos y se limpia la boca con la mano. Una boca de olmeca grande, fuerte, demandante. Ya no dejé nada. Nada, constata el pintor. Julio Torri, atónito, tras sus anteojos redondos, le explica a Diego. Me pidió que la trajera. Llévame a conocerlo porque me voy a casar con él. No imaginé que te devoraría tan pronto. Al ver a Diego sonreír, Lupe estira la mano hacia un plátano y lo pela. Luego destripa una guanábana toda perfume. ¿Han oído a las guanábanas caer sobre la tierra? Pregunta. Caen muy bonito. ¿Y ella caerá bonito? Comerse una fruta a mordiscos, el jugo escurriendo por la comisura de los labios, es algo que Diego no ha visto antes. Mira los ojos verdes de su olfato de cobre, o serán azules. El cuello largo, el pecho plano de Lupe. La miel resbala hasta llegar al cuenco del vientre, resbala sobre los muslos, las largas piernas, cuando de un tronido la mujer revienta una manzana. Diego escucha el ruido en su corazón, también en sus entrañas. Va a relinchar. Pero no es el relincho lo que lo parte como un rayo, sino la mano que se alarga. Esa mano es una garra y una flor de manita a la vez. Un sarmiento, una raíz, una pata de gallo con espolones, un tronco de vid, una antiquísima concha de mar, una rama de marihuana, un flamboyán. Cuando ya no queda sino una semilla en el frutero, Lupe, como animal agradecido, le enseña a Diego sus encías rosas. ¡Ay, me comería otra batea! Pues si quieres vamos por otra. Julio Torri, pequeño entre los dos gigantes, limpia sus anteojos. Bueno, Lupe, tú querías conocerlo, ya te lo presenté. Se despide. Diego toma una cazuela de barro. Vamos a llenarla en la Merced. descienden del piso alto del estudio en el ruinoso edificio del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, antiguo colegio de San Gregorio, al lado del anfiteatro Bolívar, y caminan hombro con hombro, fruta con fruta. Diego avanza lento, pesado, plácido, sin apuro ni prisa, asentándose sobre la tierra con la gravedad de un paquidermo. A su paso salen las lechugas esponjadas y cubiertas de gotas de agua, las coles, los rábanos, el amarillo pálido de las guayabas, el anaranjado de las mandarinas, los betabeles abiertos que oscilan entre el morado y el azul violeta, el verde tierno de la alfalfa que sirve de alfombra a todas las verduras, el verde profundo de los pepinos. Dos veces única, Elena Poniatowska. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. ¡Ay, qué rico bocadillo, ¿no? Muy sabroso. Hay algunos de estos bocadillos, me picaba y me quería yo seguir y seguir y seguir hasta que ya me decía Enrique Reyes, ya, pues ya pasó los 5 minutos y yo quería seguir leyendo. Elena Poniatowska tiene sus detractores, pero a muchos nos gusta, nos parece muy sabroso. La manera como escribe todos sus libros, engancha a uno muy fácilmente y es de esos libros que le ilusiona a uno regresar después de las labores cotidianas a seguir leyendo. La historia de Valentín Campa, Latinísima, tantos y tantos. 8:16, las 8:16. Antonio Félix Quinto Aragón nos escribe: mi querido Toño, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Dice que desde hace varias semanas estamos comentando temas que tienen que ver con la lectura, aunque en realidad toda la vida el programa de la revista lo hemos dedicado a la lectura. Pero, dice Toño, fíjate que hace unas semanas retomé mi libro de la secundaria, El Galano Arte de Leer. ¡Ay, sí, buenísimo! Y todavía lo pueden conseguir en las librerías de viejo, ¿eh? Yo he visto por ahí ejemplares. El Galano Arte de Leer, de Manuel Michaus. Jesús Domínguez Rosas, y en su primer, de los dos, y en su primer... No sé qué dice aquí, recomienda la de un texto de Fernández de Lizardi que me gustaría compartir contigo. Y dice así: no todos los que leen saben leer. Hay muchos modos de leer, según los estilos de las escrituras. El que lee debe saber distinguir los estilos del que escribe, para animar con un tono la lectura, y entonces manifestará que entiende lo que lee y que sabe leer. Muchos creen que leer bien consiste en leer a prisa. Con tal método hablan mil disparates. Otros piensan, y son los más, que en leyendo conforme a la ortografía con que se escribe quedan perfectamente. Otros leen así, pero escuchándose, y con tal pausa que molestan a los que los atienden. Otros, por fin, leen todo género de escritos con mucha afectación, pero con cierta monotonía e igualdad de tono que fastidia. Estos son los más comunes de leer, y vosotros iréis experimentando mi verdad, y verás que no son los buenos lectores tan comunes como parece, Cuando oyereis a uno que lee un sermón como quien predica una historia, como quien refiere una comedia, como quien representa, etc., de suerte que si cerráis los ojos os parece que estáis oyendo a un orador en el púlpito, a un individuo en un estreno, a un cómico en el teatro, etc., decid: este sí lee bien. Mas si escucháis uno que lee con sonsonete o mascando las palabras o atropellando los renglones o con una misma modulación de voz, decid sin el menor escrúpulo: ese fulano no sabe leer. Y yo diría: no sabe leer, como mismísimo exsecretario de Educación Pública. José Joaquín Fernández de Lizardi. No, es un librazo este, El Galano Arte de Leer. Pues no sé si ahorita ya en la secundaria tienen algo parecido, no tengo la menor idea. Pero de que este libro se puede conseguir, sí se puede conseguir. Y todos nos acordamos en la secundaria, ciertamente hay... Pues no sé incluso en qué estriba, ¿no? El saber leer o no saber leer, el conectarse con la gente, el hacer que la gente imagine, sobre todo cuando estamos en radio, lo que está uno leyendo, pues es una virtud, es una facultad, ¿no?, que tienen determinadas personas, porque salvo los actores, e incluso ni ellos, a veces hay actores que no leen bien, que en los ensayos, en las primeras lecturas, no leen bien, y eso implica que a lo mejor pierdan hasta papeles en las obras de teatro, porque, por ejemplo, en México se utiliza mucho la musicalidad para hacer las lecturas, de tal manera que si no, claro, estoy exagerando, que si un actor, y yo conozco varios, que no saben leer, que leen muy feo. Claro, una vez que se aprenden el texto, pueden hacer trabajos muy buenos, ¿no? Pero sí, en la secundaria a veces había compañeros que sufrían mucho porque se trababan mucho en la lectura y eso los hacía la cosa ininteligible, ya no entendía uno nada, ¿no? Y bueno, pues sudaban, ¿no?, los pobres. Y habíamos otros que leíamos de corrido sin ningún problema, sin equivocarnos tanto. Pero ya después de estar leyendo, leyendo y leyendo, y con un poquito de entrenamiento teatral, pues ya va uno haciendo ciertas pausas y todo, y eso pues puede ser un poquito menos molesto, ¿no? Sobre todo para quienes trabajamos en un medio de comunicación y nos están escuchando. Y les agradecemos mucho todo lo que nos dicen acerca de las lecturas, de los bocadillos literarios. Y no se necesita ser actor o actriz para leer bien. Es una cosa que yo no entiendo. Se le llama fraseo. Es cosa de, primero, de entender lo que está uno diciendo, de disfrutar lo que está uno diciendo. Y no sé, en el caso de nosotros ni lo ensayamos, es decir, casi son de primera intención. Pero ya yo creo que es una práctica, ¿no?, que tiene ya tanto tiempo. Igual el caso de Lupita o de mucha gente, ¿no?, que no se dedican a la actuación, pero que leen bien. Dice Juan Carreto de la Danzonera de Actopan. Saludos, Carlos. Yo conseguí varios libritos que se llaman Charlas de Café. No sé si los leíste. No me acuerdo. Me es familiar el nombre Charlas de Café. Pero voy a tratar de conseguirlo. Si nos puedes dar más datos de autor o editorial, pues con todo gusto. Fíjense que hay un tema en la agenda pública, además de todas las que pone Andrés Manuel en la mañanera, que llama la atención. Ahorita, pues, obviamente, jala mucho foco lo de Pemex, ahorita lo de Comisión Federal de Electricidad, la posible aprobación de la Guardia Nacional, que ya casi está, y en fin, ¿no? Otras cosas. Pero hay uno que habla de los partidos políticos, de nuevos partidos políticos, y se polariza la opinión pública. Muchos están de acuerdo en que sí haya y otros en que no haya. Aquí hay dos posiciones. Una, por ejemplo, la de Héctor Aguilar Camín. Dice, siempre creí que los muchos partidos eran una debilidad más que una fortaleza de la democracia mexicana. Bajo la coartada de la pluralidad se colaron al ruedo partidos que no representaban nada o que representaban solo un puñado de políticos profesionales en busca de financiamiento público, ¿no? Y ya hemos visto que así ha sucedido, la verdad. El edificio de la pluralidad mexicana cogió siempre de la mala calidad de esos ladrillos. Tengo la impresión de que la generosidad para dar entrada a tantos partidos fue en su inicio allá por 1978, una astucia del PRI, entonces el partido dominante. ¿Por qué? Porque le convenía al PRI gobierno que su oposición se fragmentara en vez de unirse, ¿no? Entre más sean, menos serán, me dijo alguna vez un priista legendario a propósito de la proliferación inexplicable de diarios y revistas. Lo mismo habrán dicho entonces de los partidos políticos que el gobierno mantenía controlados en un limbo paraestatal donde la única excepción oposicionista verdadera en aquella época era el PAN. La irrupción del Frente Cardenista, más tarde PRD, en el 88 hizo aparecer un nuevo partido de verdad. Pero la calderilla partidaria siguió presente y no ha terminado, ni ahora que Morena arrasó el tablero anterior. ¡Uy, ese PRD de aquella época en lo que se convirtió! De todos los... Y lástima, tenemos amigos, varios amigos ahí. De todos los partidos existentes luego del tsunami de julio, no se hace uno, pero tampoco se les ve dispuestos ni por espíritu de supervivencia a unir sus pedazos de frente a coaliciones que alivien al menos un poco su debilidad y su fragmentación. No parecen haber tomado nota del desastre ni ellos ni los nuevos jugadores que quienes crean nuevos partidos. En vez de buscar el amparo y el fortalecimiento de los que hay, quieren crear nuevos fragmentos. Parecen no haber tomado nota del costo que tuvo para los partidos grandes ir divididos frente al ascenso de Morena. La forma en que se hicieron más vulnerables peleando y debilitándose entre ellos, como hizo el entonces presidente Peña con el candidato del frente, Ricardo Anaya. Está claro hoy que se le pasó la mano al entonces presidente y acabó dándole a López Obrador una victoria enorme, que seguramente no deseaba. La elección de 2018 para viejos y nuevos partidos es la misma. Entre más sean, menos serán. Y sí, parece que no entienden la lección, ¿no? Sí, es como una miopía política o todavía no salen del shock de haber sido derrotados de la manera como fueron derrotados. Y ahí están pues las consecuencias, ¿no? Partidos que, por ejemplo, están empecinados en atacar, digamos, a un presidente municipal o a un gobernador en lugar de estar construyendo una nueva forma de llegarle a la gente, ¿no? De ganarse su confianza nuevamente. Pero no, parece ser que no saben hacer otra cosa más que estar golpeando y golpeando y golpeando al que no le perdonan que haya ganado, ¿no? ya sea un partido, o sea un presidente municipal, o un presidente de la República, o un gobernador. Entonces uno no entiende cómo esos partidos quisieran recuperar lo que ya han estado tirando en el camino, ¿no? Pero bueno, pues allá, cada quien. Y además, como hay medios de comunicación que por otras razones, porque a los medios de comunicación no les importa realmente quién sube y quién baja en la silla presidencial o de cualquiera de los tres niveles de gobierno, son empresas. Y las empresas pues necesitan dinero, ¿no? Y si les dan dinero los gobernantes para que hablen bien de ellos, pues están felices. Y si no, pues cortan la llave y entonces no solamente no mencionan las cosas buenas, sino que empiezan a mencionar las malas. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué pasa? Pierden credibilidad. Ya la gente es, ah, sí, ya sé. Están ardidos porque no les dan dinero. O sea, que unos están ardidos porque perdieron, que son los políticos. Y algunos medios están ardidos porque ya les cortaron el chayote. Entonces, bueno, pues así es la política. Pero Jorge Goldenberg, José Goldenberg, que pues sabe bastante del tema, ¿no? De electoral y de los partidos, habla de que son 112 agrupaciones que han notificado al INE. ¡102! Imagínese usted, que intentarán conseguir su registro como partido político. Hace 6 años fueron 52 y solo lo alcanzaron 3. Seguro hay todo. Esfuerzos serios y aventureros, curtidos y sin experiencia, ambiciosos e ilusos. Lo que me llamó la atención, además del alto número de solicitantes, fueron 3 reacciones que expresan de manera inmejorable que entre franjas nada despreciables de la población existe una idea bastante curiosa de lo que son los partidos. Primero, una iniciativa logró recoger miles de firmas para que no se le otorgara el registro al intento encabezado por el expresidente Calderón y Margarita Zavala. Mucho se debe discutir en torno a esta intención, su significado, orientación, su eventual impacto, la gestión del ex y súmele usted. Pero no el derecho que les asiste a que deseen ser expresión de una corriente presuntamente implantada en la sociedad. Imaginemos que para obtener el reconocimiento se le preguntara a la población si está o no de acuerdo con este o con cualquier otro partido. Lo más probable es que ninguno lograra más votos positivos que negativos. Incluso Morena, hoy partido mayoritario, estaría en problemas. Y es que los partidos, como su nombre lo indica, no son representantes del conjunto, sino de una parte. Y la lógica que modela la legislación, además del sentido común, es que si logran demostrar que con ellos se identifica una proporción significativa de ciudadanos, deben estar presentes en el escenario institucional, ¿verdad? Por ello se reclama un mínimo de adhesiones para ingresar y por lo menos el 3% de los votos en cada elección federal. Un porcentaje para nada despreciable, ¿eh? Si votan 50 millones, se requiere por lo menos 1,5 millones, que no es cualquier cosa, para mantener el registro, ¿no? Todo el diseño parte de la idea de que deben estar en las boletas todas aquellas opciones que tengan un mínimo razonable de apoyo, de tal suerte que la pluralidad política que cruza a la nación está representada. Otra reacción resultó más prosaica. Ya son muchos, ¿para qué queremos más? Habría que preguntarse, ¿qué deben y pueden hacer aquellos ciudadanos que no se identifican con ninguna de las formaciones políticas existentes? ¿Deben estar condenados a no tener representación? ¿A ver los toros desde la barrera? Porque la lógica de la ley es la contraria, que aquellos que no se sientan representados puedan forjar su propia opción, ¿no? Llenando ciertos requisitos. Porque el número de partidos no puede ser decretado caprichosamente. La ley tiene una puerta de entrada y otra de salida y se activan si se demuestra que se tiene una cierta implantación social o se carece de ella. Ahí está el muchacho Pedro Kumamoto, que anunció su intención de solicitar el registro de un nuevo partido estatal allá en Jalisco. El ex candidato independiente opta así por dotarse de una plataforma organizativa permanente y no faltaron las descalificaciones. Ay, no, que muy independiente, que no sé qué. Alguien incluso afirmó que se trataba de una traición. No se entiende o no se quiere entender que Kumamoto y los suyos ya eran un partido, es decir, parte de la sociedad que se organiza intentando ocupar cargos de representación, y lo que hoy buscará es lograr el reconocimiento legal que le otorga una serie de derechos y prerrogativas. Bueno, los zapatistas habían dicho hasta el cansancio, ¿no?, que no iban a que no querían buscar el poder, y Marichu pues lanzó una candidatura que no alcanzó a conseguir los 800 mil votos, ¿no?, que se solicitaban para poder entrar en la contienda. Pero bueno, ahí queda, ¿eh? Queda el, digamos, la polémica de si abrirlo, como dice José Woldenberg, a más partidos, porque muchos millones de ciudadanos no se sienten representados por los partidos que existen actualmente, ni siquiera por Morena, que pues se llevó de calle a todos. Y la otra es pues seguir propiciando que se formen partidos familiares, ¿no?, que ya conocemos cuáles son y que solamente van por las prerrogativas, ¿no?, y luego ya se llevan a las computadoras y ni siquiera las devuelven cuando ya perdieron el registro. Entonces es un tema ahí para la sobremesa. Dice don Juan Carreto que estos libros que nos recomienda, Charlas de Café, hablan en un resumen la biografía de nuestros héroes de la independencia, la revolución, personajes ilustres de nuestro México. Son por personajes e individual y de varios autores. Por ejemplo, don José Iturriaga hace la biografía de Iturbide. Y al fin, leerlo es en un breve tiempo en lo que te tomas un café y en poco tiempo, pues sabes. En lo que te tomas un café, pues ya aprendiste algo. Sobre todo ahora en estos tiempos, ¿no?, en los que ya mucha gente no le puede dedicar mucho tiempo a la lectura, entre otras razones, porque pues hay que chambear, ¿no?, las ocupaciones, y luego el tiempo libre, pues hay que repartirlo entre varias actividades, y por ahí le toca un pedacito a la lectura, ¿no? Pero bueno, pues es bien tarde, Chuchín. 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. En opinión de Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Escuchamos de Konrad Friedrich Wernebusch, concierto para dos oboes. ¡Ay, esta Jalapa, esta Jalapa! Pues amaneció mirando en lontananza, se veía despejado. Dijimos, bueno, en el transcurso del día se irá descomponiendo según el meteorológico. Y ya cuando estábamos aquí, efectivamente se empezó a nublar, empezó a soplar un vientecillo, ya se amoló la cosa. Y ahorita que salimos aquí al patio, pues ya está el cielo azul otra vez. Esto es Jalapa, Jalapa de mis amores. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenos días. Rodrigo bien. José Álvarez Montero Méndez. ¿Qué ha habido? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Nosotros, de que estés aquí. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Pues podemos seguir platicando de estos sistemas de recompensa que tenemos, ¿no? Rumbo a estos comentarios que nos han hecho para ir hablando de la felicidad. Ajá. ¿No? Hablábamos hace una semana más o menos, ¿no? Que hay algunos mecanismos normales de cosas que nos causan placer, de cosas, digamos, obvias o naturales, y hay otros mecanismos de, pues, cosas que vamos aprendiendo, que usualmente no son placenteras, pero que les damos ese valor, ¿no?, a lo largo de la vida. Fíjate que estaba yo leyendo por ahí dos vertientes del mismo concepto de felicidad. Uno que es la felicidad individual, uh-huh, pero está la colectiva. Entonces es curioso, ¿no? Porque la felicidad individual sí, pues es subjetiva. Uh-huh. Es decir, lo que para mí puede ser, para ti no. Pero sí hay un término de felicidad colectiva que tiene que ver, digamos, con el estatus, con la manera que vives. Por ejemplo, estaban midiendo el grado de felicidad de los países, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente no son los países más desarrollados los más felices, sino muchos de los que tienen muchas problemas, carencias, y como nosotros, carencias, ¿no? Son felices. Pero entonces sí hay que... Nosotros estamos hablando de una felicidad individual, ¿no? Sí, porque aunque... se genera químicamente. Sí, pero digamos que todo este sistema normal de recompensa que decíamos que tenía un nombre muy raro, ¿no? Uh-huh. El sistema córtico basal. Pues tiene que ver con dos tipos de necesidades que al satisfacerlas nos causan placer, las homeostáticas y las reproductivas. Homeostáticas, pues es que nuestro cuerpo esté bien, que es tomar agua y comer, básicamente. Uh-huh. ¿No? Todo eso de forma natural nos tiene que causar placer. Uh-huh. Y las reproductivas serían sexo, pero también cuidados parentales, digamos, y vínculos sociales. Uh-huh. Entonces son cosas, digamos, que naturalmente, o por decir así, evolutivamente, nos tienen que, o estamos diseñados para que nos causen placer. Mm. El llevarnos bien con los demás, el que alguien nos cuide, y obviamente tener sexo para que nos reproduzcamos, ¿no? Bueno, evolutivamente así se ve, ¿no? Entonces también esa parte social naturalmente nos causa placer. Entonces, esa parte social nos causa placer individual, ¿no? Nos causa pues felicidad, sí, química, digamos. Hay formas de felicidad, digamos, uh-huh, que lo entrecomillemos, que los compartimos con, sí, las personas con las que vivimos en esta época, además, sí, ¿no? Sí, está pensado de forma natural que lo social nos cause placer o sea agradable, porque son más personas, digamos, que te pueden cuidar y hacen que sobrevivas. Pero eso es lo parte de la parte natural, y la parte, digamos, ya social o aprendida es los vínculos sociales, pues los podemos relacionar con éxito, ¿no? Con ganancias de dinero, ¿no? Con estatus de algún tipo. O el consumo, y, ¿no? Que tanto, ajá, placer le causa a mucha gente. Exactamente, ¿no? Entonces es una mezcla, como lo social tiene una parte natural para que muchos nos cuiden, y una parte aprendida, ¿no? Ahí depende de cada cultura, ¿no? Uh-huh. Que hace que también lo social, ¿no? La interacción con los demás, o cómo nos vean los demás, ¿no? Hace que también nos produzca felicidad, ¿no? Que es en lo que se basa, por como dices, el consumismo, ¿no? O sea, te compras el último teléfono y sientes, es diferente del anterior, y sientes ese estatus de reconocimiento, pero por se los te otros. Quita el ratito porque ya quieres el otro. A los 6 meses sale otro y así, ¿no? Y entonces sí, vas de la felicidad a la frustración, ¿no? Sí. Al deseo de tener. Sí, sí, pues ese es el riesgo, ¿no? De asentar tu felicidad en lo externo. ¿No? Exactamente, ese es un punto bien importante, los satisfactores que tú puedas tener en la vida, ¿no? Sí. Si son nada más materiales y no tienes cómo complacerlos, pues ya te molaste, ¿no? Sí, y todo es aprendizaje porque, digamos, para ser feliz químicamente, es decir, para tener en el cerebro ciertas moléculas que nos causan placer, pues solamente hay que satisfacer, solamente, ¿no? Que no es sencillo, ambas necesidades homeostáticas y reproductivas, ¿no? Comer, tomar agua, tener sexo, quien te cuide y relacionarte con los demás. Digamos que eso pero es la canasta básica. La canasta básica así de placer químico, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente pues hay quien no tiene quien lo cuide, ¿no? O no tiene un círculo social, ¿no? Pensemos en los orfanatos, en fin, ¿no? Y bueno, no se cumple ni lo mínimo, ¿no? Si acaso comer y tomar, ¿no? Pero después viene un balance cuando aún todos aquellos que hemos tenido la fortuna de tener todo esto básico, ¿no? Los cuidados de los padres, etcétera, conforme vas creciendo, vas como que aprendiendo que hay otras cosas que deberían, ¿no? Pero es un aprendizaje que deberían causarte placer, y esas cosas externas sobrepasan incluso a la naturaleza, y aunque tengas que comer, que tomar, afecto y quien te quiera, quien te cuide, lo externo llega a sobrepasar eso natural y tú puedes sentirte infeliz o triste, en el sentido de que el cerebro no produce esas neurotransmisores que te causan placer. Incluso aunque todo lo que debería causarte placer lo tengas, porque ahora lo externo los aprendiste o hiciste que sobrepasara lo natural, ¿no? Y entre estas carencias, pues quizá el hombre trata de suplirlo con algunas cuestiones como el alcohol, por ejemplo, como las drogas, ¿no? O sea, tratar de llenar esa carencia, así es, ¿no? Sí. De hecho también hay un gen que está involucrado en las adicciones y en las cosas que nos causan placer, que es un gen que se llama Delta FOSB, que hace que algunas personas, digamos, tengan más tendencia a comportamientos adictivos o a que más cosas te causen un placer natural, por así decir. De hecho hay algunos desórdenes donde hay personas que tienen mucho de este gen, por decirse, sobreexpresa, y pues se hacen adictas a cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero de tal manera que ahora eso que apenas aprendieron y de lo que se hicieron adictos, pues ahora ya en eso está asentada su tranquilidad, ¿no? Entonces hay gente que ahora sí que nace también para ser adicto o para ser infeliz casi, ¿no? Digamos, ¿no? Si tienes la mala suerte, la idiosincrasia, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De pues nacer con esos genes. Yo no sé si esto fue por las películas mexicanas en donde el cliché este de que está el al que no le hace caso la mujer y está en la cantina borrachando y cantando canciones de José Alfredo y ella me dejó. Sí. Pero parece que hay una especie de masoquismo allí, ¿no? Porque yo conocí gente hace mucho tiempo, algún amigo que le gustaba pelearse con las chicas que le gustaban, para entonces tener pretexto para ir a emborracharse y entonces ir a darle serenata. Entonces lo que generaba era la versión de la chica. Si en algún momento le pudo hacer caso, pues ahora no. Sí. Y de veras que era una constante. Muchacha tras muchacha que le gustaba, se peleaba con ella sin el menor. Vaya, ni siquiera llegaban a ser novios. Sí, bueno, puede ser una. Y entonces ella le pregunta: ¿por qué ella no me quiere? ¿Por qué ella no me quiere? Nunca te he querido, eres un salvaje. Sí, ¿no? ¿No? Pues esa adicción a ese deseo, aunque no se consume nunca, ¿no? Sí, pero yo sigo pensando que es como admiración al cine mexicano de Pedro Infante y cosas bueno, de esas, también, ¿no? Bueno, también en el diario cultural, de que quieres sí vivir esas experiencias así trágicas, ¿no? Sí, porque a lo mejor por la intensidad con las que nos han mostrado, ¿no? En esa época de oro, ¿no? De que eran emociones tan intensas, ¿no? De tanto de ahogar las penas como después de pues tener la satisfacción, ¿no? De acabar con la Uh-huh. A la mujer por la que se lloró. Porque ahí entra otro término, la pasión, que parece que tiene que ver con el dolor. La pasión no es nada más el hecho de vertir todo lo que tú eres en ser amado, sino que es algo doloroso. Sí, es bueno, hay uno que otro. No sé si la palabra dolor, no me acuerdo. Uno que otro estudio que en algunos sujetos, un grupo pequeño, pero demostró que algunas personas que les gusta por decir tirarse al drama en ese sentido, ¿no? De decir, ah, mira qué triste estoy porque me dejaron, me abandonaron o qué sé yo. Pues tiene que ver con esa sensación con esa necesidad natural de generar esa compasión social, ¿no? Porque entonces en esas circunstancias hay personas que se acercan y que intentan cuidarte, apapacharte, ¿no? Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo en un principio de esta canasta básica emocional, que eso es lo mínimo que uno debe tener para poder sentirse más o menos, sí, ¿no? Así es. Pero igual en otros términos, ya digamos, por ejemplo, Finlandia, que es el país que tiene así como el modelo, ¿no? Sí, de estado de bienestar. Un estado de bienestar, qué bárbaro. Sí es necesario que haya también ese sentido, una canasta básica que implique que la gente tenga que comer, que tenga un trabajo más o menos, ¿no? Sí. O sea, que tenga una serie de satisfactores ahí cubiertos, ¿no? Sí, todo es cultural, porque en otros países, por ejemplo, bueno, si hablamos de Finlandia en particular, ¿no? La gente, digamos, que tiene un trabajo, digamos, manual, operativo, físico, ¿no? Incluso arduo físicamente, cargar, ¿no? Labores de intendencia, o los campesinos, ¿no? Pues tienen todos los satisfactores sociales necesarios, ¿no? Entonces no hay una sensación, por ejemplo, de frustración. No, incluso les puede gustar el trabajo. Sí, cualquier trabajo es digno y disfrutable. Sí, y lo hacen bien. Pero aquí, digamos, se tiene una discriminación social hacia trabajos manuales. Sí, y las personas que los desempeñan, a veces, bueno, es natural que lo perciban socialmente. Y eso les genera también una sensación desagradable. Sí, pero esos son comportamientos aprendidos, ¿no? O sea, porque en otros países, te digo, las mismas ocupaciones no causan esos estigmas, ¿no? Entonces también, pues son lo que llamamos aprendizajes asociativos, ¿no? Cómo consideramos una cosa o buena o mala, ¿no? Positiva, negativa, en fin, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no natural. Hay gente que tiene todos los satisfactores o países que lo tengan y cae en una especie de abulia o de aburrimiento, y eso debe ser también terrible, ¿no? Pues estas encuestas que mencionabas de felicidad, por alguna razón en Europa y los países nórdicos, pues salen como en medio de la tabla, ¿no? No salen hasta arriba, y uno se pregunta si ya van hasta como en la sexta generación de derechos humanos, que en Finlandia ya casi se considera un derecho humano tener una piscina de agua caliente a, creo, 2 kilómetros de tu casa. De tantas necesidades que ya tienen satisfechas, y aún así no reportan, al menos según esos instrumentos, pues niveles altos de felicidad, ¿no? Cuando se tiene todo, ¿no? Entonces, pues eso también lleva a la conclusión que esta tranquilidad, esta paz o esta felicidad química, pues no es otra cosa más que individual, ¿no? Y, o sea, no se requiere nada estrictamente, ¿no? Y algunas disciplinas espirituales, pues, te enseñan, digamos, cómo enfocarte en las necesidades que tienes cubiertas, estas tanto de alimentación como de cuidados, para que todo lo externo que pudieras no tener, pues, no te afecte, ¿no? Bueno, esto aplicaría también para los primeros hombres, por ejemplo, los sapiens o los neandertales, estos que tenían unas necesidades muy elementales también, pero no sé si la química misma del hombre, pues, ha ido evolucionando. Pues sí, porque ha ido evolucionando el cerebro, ¿no? Entonces, los homo sapiens, se diría que sí, ¿no? Nosotros somos homo sapiens sapiens. Sí, ya. Pero digamos, antes de eso, no estaría muy claro. Parecería que no, porque todavía no se tenían desarrollados, no solamente el lóbulo frontal, tanto como nosotros, sino otras estructuras abajo del cerebro, que son las responsables de esta segregación de placer. Entonces parece que no, parece que eran en ese entonces, pues, solamente las cosas más primitivas e instintivas. Creo que sí, ¿no? Ya cuando el lenguaje simbólico, ¿no? Esta capacidad de imaginar. Sí. Y en tu mente hacer un montón de cosas con el objeto que tienes aquí en la memoria. Sí. Y de ahí se decanta el arte, ¿no? Las primeras, claro. ¿No? Todo eso ya empieza a darte una serie de satisfacciones, de placer, ¿no? Sí. O quién sabe si lo hacían por... Es difícil, ¿no? Hablar de eso, ¿no? Quién sabe qué cosa social podría ser envidiable, sí, ¿no? A lo mejor tener una lanza más grande o... ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí. Es difícil saber qué podría socialmente causar estas frustraciones, ¿no? En ese entonces. Sí, ¿no? Porque de hecho, pues se peleaban entre ellos. Como que no había una conciencia colectiva de que eran una especie... Aparte de los animales que estaban más atrasados en la evolución, ¿no? Sí, ¿no? Simplemente no, sobrevivían, ¿no? Al sí, menos además se peleaban porque como que había un... O sea, no se reconocían como seres humanos, como sí, lo que fuera, sí, humanoides o lo que sea, ¿no? Sí, a lo mejor desde el Australopithecus, ¿no? O sea, sí, a lo mejor simplemente eran, pues, sobrevivir, ¿no? Ver que... No, sí, no creo sobrevivir, que se sintieran, bueno, no conozco suficiente, pero que se sintieran así como una especie superior, ¿no? Uh-huh. ¿No? Al contrario, pues temían a los animales físicamente más grandes, ¿no? El miedo, ajá, la oscuridad. Ajá, la oscuridad, sí, etcétera, ¿no? Pero bueno, hemos evolucionado mucho. Ah, pues entonces, buena charla, mi querido Rodrigo. Gracias. Reina Morales dice: felicito enormemente a Rodrigo y por favor pregúntale en dónde se le localiza personalmente. Necesito consultarle unas cosillas sobre algo de alimentación. Claro, y también lo podemos platicar aquí, ¿no? Y bueno, está las redes sociales, ¿no? Como habías mencionado, es con mi nombre. Y tu nombre kilométrico, Rodrigo, sí, eso José, sí. Álvarez Montero Méndez. Sí, ahí aparezco, ¿no? Ya entonces, dentro de 500 años ya nomás vas a ser Ro. Sí. ¿No? Y ya. Sí, pues en muchos países la norma es que sean nombres bisilábicos cortos, ¿no? Bueno, pues entonces, ahí lo puedes encontrar, Reina. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, y ahí se pueden poner de acuerdo. Sí, a la orden. Me dio mucho gusto saludarte, gracias. Gracias, igualmente. Vamos buen día con música y... Chichamanes, las enanitas quieren calzones, pues que las compren con chichamanes, y hay que ver. Ari Sama, en ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. A ver, ya estamos al aire. Si quieres te paso un micrófono. Estamos hablando del 14 de febrero y de las bodas multitudinarias. Bodas colectivas, Carlos, un buen día. Buen día a todos los que escuchas. Pues qué afán, ¿verdad? De casarse y luego así en bola, como que así dolerá menos, ¿o qué? Pues no sé, la verdad, pero el jueves 14 en el Museo Interactivo, a media mañana, a las 11 de la mañana, se van a dar las bodas colectivas por parte del Registro Civil de Jalapa y el Ayuntamiento. Y bueno, la meta eran 300 parejas. Hoy, hasta ayer, se terminaron los cortes. Imagino que sabremos si se logró el objetivo, pero imagínate, 300 parejas, son 600 personas más invitados. Va a ser una buena fiesta. ¿En dónde? En el Mix, en el Museo Interactivo, el jueves 14 de febrero, día de San Valentín. Claro, hay que cumplir con los requisitos de ley. Generalmente la mayoría de las parejas que acuden a este tipo de ceremonias civiles ya tienen muchos años. Ya viven juntos. Ya nada más quieren. Ya incluso son abuelos, ¿no? Entonces, así como que en el último trayecto de vida, como que quieren formalizar algunas cuestiones o legalizar ciertos. Sí, por cuestiones legales también. Inmuebles y todo eso que se puede tener, ¿no? No son las bodas de los novios juveniles, ¿no? Porque finalmente ese tipo de bodas pues son algo especial, ¿no? O sea, como que la gente, como que las parejas jóvenes, cuando hacen su primer enlace matrimonial, digo su primero porque pueden tener muchos después o varios, pues es toda la ilusión, ¿no? Toda la ilusión. Sí, además entre tanto se genera una energía especial. Debe ser. Yo ando invitando gente, pero nuestro invitado no quiso hoy. Yo le dije, oye, las bodas son gratis, no quiso casarse. ¿Cómo ves a Jorgito? ¿No se quiere casar por cuarta vez? Sexta, ¿verdad? No, gracias. Jorge Acevedo. Pero es muy buena oferta que sea gratuito. Y Luis Enrique no se quiere casar tampoco. Luis Enrique, es el soltero más cotizado del ayuntamiento. Imagínate, no se quiere casar. Mira, el agitado del registro civil. A ver, que tome aire primero, si no va a salir la foto así. Bueno, pues con Jorge ya habíamos platicado el viernes allá en la hora del amigo en Radio Ciudadana. Y ahora con el auditorio de la revista, porque viene este proyecto bien padre que se llama Ambulante, ya desde hace, ¿cuántos años quedamos tú? 20. Pues esta es la decimocuarta edición del Festival Ambulante, un festival dedicado al documental, que principalmente aborda temáticas sobre violencia, desarrollo social y políticas de paz. Una iniciativa de Gael y de Diego, ¿no? Así es. Pero pues nada más dieron así como la idea en su nombre, ¿no? Ya después. Pues yo creo que son como parte de toda su estructura, ¿no? Uh-huh. Es una estructura muy, muy grande. Y nuevamente, por segundo año consecutivo, se va a realizar en Jalapa, con el ayuntamiento apoyando directamente como patrocinador principal de este gran festival. Porque aquí parte la gira, ¿no? Aquí va a partir la gira este año, ya que Jalapa es una de las ciudades con mayor audiencia, afluencia a todas las proyecciones. Uh-huh. Y este año, afortunadamente, inicia la gira en el estado de Veracruz y bueno, principalmente arranca en la ciudad de Jalapa. ¿Se da en esta época siempre? No me acuerdo. Se da entre febrero y mayo. Febrero y mayo. Y va cambiando las sedes, pero como precisamente inicia este año en la ciudad de Jalapa, nos toca la primera fecha, que es del 21 al 28 de febrero. Pues a ver por los espacios abiertos, ¿no? Porque aquí en Jalapa solo abril está como limpiecito de problemas de lluvia, ¿no? Esperemos que el tiempo sea benévolo. Uh-huh. Vamos a tener varios sitios. Va a estar la Plaza Lerdo, va a estar la Plaza Jalitic, va a estar el Centro de Gestión Comunitaria del FOVISTE, que es el oeste. Uh-huh. Va a estar Los Lagos también. Uh-huh. O sea, va a haber varias sedes al aire libre. Uh-huh. ¿El Alerdo con todo el ruido se podrá? ¿Ya se ha hecho ahí? Ya es la primera vez que se va a hacer una Jalitic, proyección. Sí, me acuerdo. Sí, normalmente en Jalitic siempre se utiliza aprovechando las gradas, como gradas naturales, y ahora se va a hacer en Plaza Lerdo. Allá vimos era un cortometraje, o era, sí, era un cortometraje, ¿cómo se llama? De un tipo que imitaba a Rafael y que tenía a su mamá. Él pues tenía todas las características de ser un gay, pero imitaba muy bien a Rafael. Y era una relación, fue un documental que tardaron muchos años en hacer porque pues tenía que hacer otras cosas el cineasta, ¿no? O sea, que sí le dejaban dinero y esto, ¿no? Al contrario, tenía que poner. Pero tan interesante, ¿eh? Que eso solamente lo podemos ver en proyectos como este, ¿no? Como ambulante. Así es. Y bueno, siempre abordan temáticas, incluso documentales, que tardan efectivamente muchos años en hacerse. Y todos los temas son muy incluyentes. No tiene como este año, hay algunos cambios importantes o innovaciones. Ahora se va a tratar como 10 temáticas que vienen desde la ruta de lo público, la ruta de la memoria, la ruta de lo íntimo y la ruta lésbico gay, uh-huh, transexual, ¿no? Uh-huh. Entonces, para todos, para todos los géneros y todos los públicos, viene también el ambulantito infantil. Ah, mira. Entonces, pues bueno, todos los públicos están atendidos. Ya se pusieron en contacto con nosotros para entrevistas, entonces vamos a hacer entrevistas ya con ellos directamente. Así es. En los medios que se pueda. Pues qué bueno, ¿inicia cuándo? El 21 de febrero. 21 de febrero. Son 30, ¿no? Son del 21 al 28 de febrero. Uh-huh. Son 7 días. Tenemos varias actividades. Es importante destacar que en el centro recreativo va a estar la sala transmedia, que es una manera diferente de ver el documental a través de realidad virtual, de realidad aumentada. Uh-huh. Y va a ser toda una propuesta digital, ¿no? Se va a tener mucho éxito. La entrada es gratuita. Todas pues las... Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Apartar lugar? Visitar. Tenemos también un taller gratuito, que ese hay que inscribirse directamente en la página de Ambulante, que se llama Animarchivo, reinterpretando la imagen mediante la rotoscopía. Es una técnica de animación muy, muy antigua. Y va a ser un taller que también va a estar en el centro recreativo el sábado 23 y el domingo 24, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Para inscribirse hay que entrar a la página de ambulante.org. Uh-huh. De ahí también se puede descargar toda la programación, porque es una programación extensísima. Son aproximadamente 25 o 30 países, más de 25 lenguas, muchas habladas en lenguas indígenas. Así es que es pues la fiesta de documental más importante para la gente que le gusta el cine en Jalapa. No, y para los cineastas, ¿no? Pues sí, es bien caro hacer cine y esta es la posibilidad de ¿te acuerdas? Los Super 8, ¿no? Que fueron así como la maravilla para los cineastas que no podían darse luz. Bueno, que estudiaban, por ejemplo, en el CCC o en el CUEC y que luego salían a hacer sus trabajos esperando a ver quién les daba unos millones para hacer un largometraje, pues era muy difícil, ¿no? Entonces daban a conocer así con el... formatos pequeños, ¿no? Lo patrocinaba generalmente el gobierno, ¿no? Ajá. La República. Muy interesante lo que dice Jorge con relación a los documentales en lenguas nativas. Sí, ¿no? ¿Cómo porque, no? Porque, digo, en Veracruz tan solo tenemos 15 idiomas. Mm. El español es el dominante, pero hay 14 diferentes expresiones lingüísticas, ¿no? Uh-huh. Entonces es increíble que tan solo si en Veracruz tenemos esa pluralidad de o esa diversidad enorme de idiomas, pues bueno, poder escuchar, poder ver documentales con lenguas originarias, yo creo que también va a ser interesante. Y este año creo que también se conmemora, ¿no? El año de las lenguas indígenas, algo así, uh-huh. Sí. Sí, también, bueno, es importante, ¿no? Este año también se cumplen 180 años de la invención o presentación de la fotografía. Bueno, y de la llegada de los españoles de 1519, son los 500, ¿no? A la ciudad, bueno, lo que es ahora la Ciudad de México. Uh-huh. Es ahora. Pues está muy bien, es pues una buena posibilidad para los cineastas y para el público. Y me decías que solamente algunos cuantos espacios tendrán una cuota de recuperación. Así es, son todas las funciones en espacios públicos y en espacios de la Universidad Veracruzana también, del Instituto Veracruzano de la Cultura. Todas ellas son gratuitas, las únicas que tienen costos son las de Cinépolis. Pues sí, así es. Oye, ¿ya fueron al nuevo cine club que está aquí en Mata? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, acabo de intentar ir a ver una película, Cinema 21 se llama, me parece. Creo que sí. Cine 21. ¿Por qué intentar? Intenté no porque intentar. Fui y ya estaban agotadas las localidades. Ya ves, son 50 nada más. Sí, sí. Pero sí. Es una buena opción para los anti-Cinépolis, ¿no? Porque siempre andamos hablando mal de Cinépolis. Así por es. Los precios y todo, pero pues no hay de otra, ¿no? Ya nos quitaron el Pepe, ya nos quitaron todos estos cines gigantescos que había, el Jalapa. ¿Tú conociste el Jalapa? Yo conocí el Jalapa, el Variedades, el Radio. Que eran los de Cotza. Y el Variedades en sus dos versiones cuando lo dividieron. Que ya ves que era muy grande y lo hicieron Variedades. Lo hicieron Variedades, ya en el formato Variedades de... Dos. Sí. Al radio fui a ver muy buenas películas. Verdaderamente programaban cosas que normalmente no podías ver en un circuito comercial. ¿En el radio? En el cine radio. Bueno, iba como por temporadas. Hubo un tiempo en que pasaban esas películas semi-eróticas italianas, comedias italianas muy cotorras, pero que eran así como muy sexosas, ¿no? Y al final, antes de que los privatizaran, bueno, tú sabes que el Estado tiene que matar sus empresas para venderlas baratas, ¿no? Entonces, lo que era el gran cine radio de tres niveles, ¿no? Que era todo un teatro prácticamente, con ese concepto que se tenían de espectáculos populares, ¿no? Recordemos que el cine Jalapa tenía 2050 butacas. Sí. ¿No? Y sí, ahorita sí. Que hablaban de este cine íntimo de 50 butacas, ¿no? O vas a las salas comerciales, cada vez son más reducidas. Y era un espectáculo poder ir a ver un estreno, ¿no? O poder ver algo en el cine Jalapa o en el radio, que eran, digamos, los más grandes, porque había más de 1,000 personas, ¿no? Bueno, en el Jalapa, digo, eran 2,100 butacas más los que estábamos parados, ¿no? Sí. Entonces era increíble todo eso. Oye, pero las experiencias, por ejemplo, del cine Variedades, en la primera etapa, pues tenía una parte de arriba que pues más o menos, pero abajo... Abajo era la flota. No, la... era una cosa espantosa. Sí, era la tropa estudiantil. Sí, pero es que además era muy grande y tenía un foco como de estos de luz blanca para todo. Y entonces sí te daban... Daba miedo. Te daban así como ansiedad, ¿no? Y luego yo fui a ver Matador ahí, okay. De Almodóvar. Ahí la vi yo también. Pero no le entendí nada, porque entre el español y luego el volumen de ahí de la... No se entendía. Tenían nada. Solamente una sola bocina que sí, estaba tronada. Sí, era para todos. Una como esta. Ándale, sí. A todo volumen tronada. Ahí también se estrenó en Jalapa La Insoportable Levedad. Ahí vi En el cine Variedades, que incluso se hacían filas para Fíjate, poder... ¿En cuál? En el cine Variedades, La Insoportable Levedad. Fíjate nada más. Tuvieron que hacer el día siguiente del estreno funciones especiales desde el mediodía, porque imagínate todo lo que había ahí. Dice, ¿no? Una película. Dice Raciel Martínez, que ya ves que es cinéfilo. Ajá. Uh-huh. Dice, sí, me acuerdo de las pelis eróticas de Lando Busanca. y de Edwidge Fenech. Sí, una bomba sexy de aquella época. Pero era muy chistoso porque es que no había opciones y de repente te metías al cine por pasar el rato, pero eran películas de ese tipo, ¿no? Es que con $4 pasabas toda la tarde. Y además tarde creo que veías 3 películas. Dos o 3 películas. Sí, entonces, sí. Una vez me metí a ver una cosa que se llamaba Bombones Calientes. Cuando se prende la luz porque había un intermedio. ¡Ay, mira, ahí está fulano, ya está perengano! Ya está. Además, todo el mundo volteaba, ¿no? Claro. Sentabas y volteabas inmediatamente para atrás. Quién, no, yo me ponía así el periódico, así para que ya hasta que se apagara la luz. En el cine radio también se pasó estas ruinas que ves con Jorge Luján y otros, Grace Renat, basada en la novela de Ibargüengoitia, por ejemplo. Ah, claro, sí. Entonces, sí, y luego, bueno, ha sido un poco difícil. Después se volvió un poco difícil conseguirla. Yo creo que ahora ya es más fácil, pero sí es un clásico. 30 películas, 30 documentales, Jorge, en Ambulante. 30 documentales, muy bien. Pues hay que ir. En diferentes idiomas y bueno, pues... destacar, ¿no? De los espacios públicos de la UV y del IBE, ¿cuáles son? ¿Dónde puede ir la gente? ¿Tienes las sedes? Va a ser el Ágora, el Salón Azul de la Facultad de Humanidades. Nada más. El Aula Clavijero. El centro, la casa... sí, no. Son esas. O sea, el Salón Azul de la Unidad de Humanidades y el Ágora de la Ciudad, el Auditorio del Ágora de la Ciudad. Así es. Los Lagos, el Centro de Gestión Comunitaria del Fobiste, uh-huh. Jalitic, uh-huh. y Plaza Lerdo, Teatro J.J. Herrera. Ajá. El centro recreativo también. ¿Pero horarios van a ser simultáneos o no? Sí se mezclan los a veces horarios. Sí. La cartelera, que es como tan extensa, es como muy difícil, ¿no? Hay diferentes presentaciones. Pues sí, a donde le quede uno mejor, más cerca. Entonces, la experiencia al aire libre no es lo mismo que en espacio cerrado, ¿no? O sea, el año pasado se pasó la biografía de Blades, ¿no? Uh-huh. Jalitic, y se hizo un bailongo. En Jalitic. ¡Oh, qué padre! Hubo fiesta, después hubo bailongo ahí en Jalitic. Pues claro. No, y además, de nuevo se descentralizan las actividades ambulantes, ¿no, Jorge? Así es llevarlas hacia la periferia. Hacia los centros de gestión. Eso está genial, eso está genial. Es muy importante que no solo se quede en un circuito del centro. Porque más este es un sello de este ayuntamiento. Es así. Que todavía hay gente que no lo entiende, que piensa que Jalapa es el centro nada más y que no se dan cuenta de todo lo que se está haciendo en la periferia. Y precisamente la manera que tienen de programar es como muy acuiciosa. Y para el Centro de Gestión Comunitaria del Fobiste vamos a tener un documental que se llama Ambulante Más Allá, que es una serie de testimonios hechos por jóvenes y niños de regiones muy marginadas en México y que son capacitados por un año con cámara, edición, guión. Y son testimonios sobre cómo viven, ¿no? Todos los problemas que tienen, la marginación, esta brecha que hay entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? ¿Va a ser en el salón, en el gimnasio? La idea es que sea al aire libre, si el tiempo lo permite. Va a ser junto al mural maravilloso de Nicolás Romero. De las figuras fantásticas. Pues ahí está el artículo tercero, Carlos, a unas cuadras de ese centro de gestión. Está la técnica, una secundaria técnica. 72. 72. Bueno... sala normal veracruzana cerca uh-huh, de ahí uh-huh. Tenemos pues toda la densidad demográfica de la propia unidad habitacional del Fobiste, tenemos una escuela primaria en Ruiz Cortines, es decir, hay centros escolares donde los profesores, las profesoras pueden llevar a los jóvenes, a los estudiantes a estas funciones, los mismos vecinos de la unidad habitacional del Fobiste, lo que es todo el Boulevard Diamante, Lomas de San Roque uh-huh. toda la gente que vive atrás del CEM, pues está 10, 15 minutos de poder ir a este tipo de funciones, que yo creo que es una de las políticas que más ha fortalecido el actual ayuntamiento. Digo, si tú comparas, si puedes caminar, bajas de tu condominio y te vas a ver esto, ya te ahorraste por lo menos taxi o el transporte. Y si tienes vehículo, te ahorraste tiempo, gasolina y evitaste el desgaste de tu automóvil. ¿no? Poderlo uh-huh. tener cerca. Y la gente de Tlalnehuayocan también por ahí llega. La gente de Tlalnehuayocan pues sí, por ahí y además llegar, la, ¿no? la Veracruz, que le hace toda un montón de falta de este tipo de cosas, sí, entonces, ¿no? Yo creo que es una es oportunidad bien interesante, ¿no? De esas cuatro o cinco jalapas que ya tenemos, sí. ¿no? Hay que ir viendo cómo los anillos también de la ciudad fueron creciendo, de Sayago a 20 de noviembre, de 20 de noviembre a Américas, de Américas a Lázaro Cárdenas, y ya de ahí nos fuimos hasta casi el infinito, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, en el Centro de Gestión Comunitaria Oeste, en el Fobiste, yo creo que de verdad vale la vida que toda esa zona, ¿no? Que tenemos ahí en la ciudad, incluso de los municipios aledaños como Tlalnehuayocan y Banderilla, puedan acudir a ver esta muestra. Pues ojalá, dice Reina Morales, qué bien por el ayuntamiento y por ambulante. Nosotros no nos perdemos el ambulantito. Te pregunta que si el taller es continuado el 23 y 24 o uno el 23 y otro el 24. No, son dos días. Son dos días. Y recalco, para poder ingresar hay que visitar la página. ¿Qué es? Ambulante.org. Ambulante.org. Apúntenle, eso sí es importante. Ambulante.org. Perfecto. Además, en la presentación del Centro de Gestión Comunitaria del Fobiste va a estar presente el fotógrafo y la directora para platicar con la gente posterior a la presentación. Entonces, yo creo que eso va a enriquecer muchísimo la participación de todos y escuchar los testimonios de los chicos que visiten y que vean la película. Pero en verdad ojalá y las escuelas puedan mover a sus alumnos en el buen sentido de la palabra, porque bueno, ver el documental y poder hablar con alguien, ¿no? Que estuvo haciéndolo. O sea, ¿cómo se hace una película, no? Yo creo que cuando uno es estudiante de uh-huh. bachillerato, de secundaria, sería la primera pregunta, ¿no? Y oportunidad de primera mano poder directamente a cuestionarle, Jorge, ¿cómo hiciste esto, no? ¿Qué es la técnica 105 de la que estábamos técnica hablando? Técnica 105. Qué amable es, gracias. Mañana hay conferencia de prensa para anunciar todo de ambulante, ¿no? Mañana es la rueda de prensa a las 11 de la mañana. ¿En dónde? En el Teatro JJ Herrera. Perfecto. Bueno, pues entonces estaremos pendientes, mis amigos, compañeros, todos. Recuerden que el 14 de febrero hay que casarse, Carlos. El 14 de febrero. Es gratis, hay que aprovechar. Luego, quién sabe cuánto cuesta descasarse, pero... Bueno, hombre. Pero de entrada la mitad es oye, gratis. Oye, en Arabia puedes llevar como a 5, 7, 8, 10, ¿no? ¿Casarte con 10 al mismo tiempo? No, pues aquí también el problema es mantenerlas, ¿no? En Arabia las pueden mantener, yo creo. Yo sí puedo. Bueno, pues que les vaya muy bien. Carlos, uh-huh. gracias por el espacio. Nos muchísimas gracias, viendo. Gracias por el espacio y bueno, va a ser Jorge. Una fiestota de 7 días ambulante. Jorge Guillermo y acompañantes, que la pasen muy bien. Y a ustedes, muchas gracias por su atención. A Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Les deseamos que tengan un buen día. Hasta mañana y nos despedimos con esto. No sé por qué conozco el duelo. La angustia y el desvelo, la soledad de 7 ausencias, la rabia y el amor, no sé por qué perdí ya el miedo de no alcanzar el cielo, la soledad de tanta gente. En rabia se volvió, en rabia se volvió. Llora muchacho, llora, escúchame como hermano. No existe noche eterna, ni mal que dure 100 años. Llora muchacho, llora, escúchame como hermano. No existe noche eterna, ni mal que dure 100 años. Llora muchacho, llora, pero no ensucies tus manos. No existe noche eterna, ni lágrimas en vano.